Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. En el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se ha creado la figura de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, cargo que ha recaído en la doctora Analía Colombo, que está en línea, a la que saludamos, felicitamos por la nueva responsabilidad y le pedimos un poco con qué espíritu enfrenta esta nueva tarea. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por hacerme este reportaje. Les cuento brevemente, estoy en posesión de este cargo luego de un largo proceso de selección desde el día 8 de marzo, que he prestado juramento ante la Asamblea Legislativa. Estamos aquí trabajando momentáneamente en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con el personal de la Defensoría, atendiendo el área crítica, que es el área de quejas, en todo lo que hace a la incumbencia sobre niños y adolescentes. Ya hemos recibido aproximadamente entre Rosario y Santa Fe unas 10-12 quejas, y bueno, estamos trabajando por el momento en el área crítica y formando equipos y tratando de desarrollar el área estratégica, que va a tener a cargo la promoción de derechos, que es otra de las funciones que compete a la Defensoría del Niño. Bien, doctora, nos deja espacio para dos pequeñas preguntas más. En el orden de estas ya 10 o 12 quejas, ¿cuál advierte usted que podría ser el tema más importante, el dominante? Mire, por ahora el tema dominante es la violencia dentro del núcleo de la familia y también algunos temas relacionados con educación. Ajá. Bien, y en lo que hace, esto es para que nuestra audiencia también, junto con nosotros, aprenda un poco más y se ilustre un poco más. Sí. ¿De qué manera se concreta la promoción de derechos? ¿Cómo se hace? Bueno, mire, la protección la estamos trabajando desde la área crítica. En cuanto a la promoción de derechos, estamos tratando de establecer convenios con universidades, tratando de acercarnos a instituciones como UNICEF y otras redes que estamos tratando de trabajar para poder hacer asesoramiento, campaña y difusión de derechos. Tenemos algunas ideas relacionadas a cuestiones de pueblos originarios, de medio ambiente, de alimentación saludable, de saneamiento y agua potable y otras. Pero bueno, ese va a ser el inicio y los ejes sobre los que vamos a trabajar la promoción de derechos. Siempre a su vez, brindando asesoramiento a todas las personas que vienen a acercarse a la Defensoría, aun cuando la queja no sea admisible. Nuestra misión va a ser propiciar el acceso a la justicia. Muy bien, doctora Colombo, muchísimas gracias por este primer contacto. Sabemos que la tarea que viene por delante va a ser sin duda intensa y muy importante. Así y es. Eso dará pie a que volvamos a tratar de comunicarnos con usted. Por supuesto, con el mayor gusto y desde ya muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Retomamos el diálogo con el doctor Horacio Esber, el máximo responsable de derechos sociales de esta Defensoría, y saben ustedes que en esta nueva etapa del diálogo con él queremos detenernos en lo que ha sido la historia y lo que son los actuales momentos de la jurisprudencia en torno a las fábricas recuperadas. Luego viene el proceso de la historia, que es la recuperación en sí misma, cuando una vez que desde distintas maneras, en distintas provincias, las fábricas, los gobiernos, viendo que no podían oponerse a esta forma de recuperación, bueno, de algunas maneras, particularmente algunos jueces, fueron otorgando en locación, en alquiler, las fábricas a esos trabajadores que no se habían ido, a pesar de que la fábrica había cerrado. Pero no la propiedad. Pero no la propiedad en aquellos momentos. Y comenzó entonces la historia de la fábrica, es decir, recuperarla, es decir, ponerla a funcionar nuevamente. Y lograron ponerla a funcionar nuevamente. Trabajaban en general a fazón, esto es, los compradores le daban la materia prima, ellos producían, supongamos, zapatos, y luego le pagaban la diferencia entre la materia prima, claro, y el producto. Así comenzaron, y ahí está la historia. Y finalmente el presente, yo lo he resumido, porque esto es un programa de radio, bueno, tengo que resumirlo, el presente donde hoy las fábricas funcionan a pleno, conducidas por sus trabajadoras y trabajadores. Hoy hay fábricas que exportan a México, Estados Unidos, al resto de América Latina, han incrementado su plantilla de personal. En las fábricas, a mí, más allá de la institución, también estudié por una cuestión particular, estudié, y es materia de una tesis de maestría, esto de las fábricas recuperadas, en mi caso, y estudié largamente cómo fue todo este proceso histórico, y pudimos ver muy fuertemente marcado los cambios que implicaron, en que me parece que es muy importante hoy resaltar. Hubo un proceso de profunda democratización de la información económica. Los trabajadores y trabajadoras reunidos en asambleas, he visto cómo han discutido cómo conducir la fábrica, cómo administrarla, cuánto dinero ingresa, cuánto dinero egresa, por qué conceptos. Incorporaron la idea del salario igualitario. No hay diferencias por la tarea. Usted sabe de que uno de los grandes debates del siglo XX, cuando la cuestión obrera atravesaba pleno el siglo XX, cuando aparecen las distintas concepciones sobre el trabajo, el capital, etcétera, apareció esta idea de la división de trabajo intelectual y trabajo manual, y la jerarquización del trabajo intelectual por sobre el trabajo manual. Esto, y por lo tanto, la diferencia salarial de quien realiza un trabajo intelectual sobre quien realiza un trabajo manual. Esto en las fábricas recuperadas, en algunos grupos de fábricas recuperadas por sus obreras y obreros, cambió, y el salario es igualitario, no importa la tarea que realicen. Al tener forma de cooperativa, los ingresos los distribuyen entre los trabajadores después de hacerse cargo de todos los insumos y todos los costos que tienen. Las fábricas se distribuyen entre los trabajadores de manera igualitaria. Y los trabajadores que fueron incorporados después de todo ese proceso de lucha, toma, ocupación, después que comenzó a funcionar la fábrica, años después, hay fábricas que siguen incorporando trabajadores hoy y los incorporan en las mismas condiciones que los trabajadores históricos que recuperaron la fábrica. O sea, democratización de la información económica, salario igualitario, toma de decisiones en asambleas, consejos de administración rotativo, la figura del presidente de una cooperativa de trabajadores de fábricas recuperadas no necesariamente significa que hace una tarea jerarquizada o que existe un esquema de jerarquización similar al que puede existir en las empresas tradicionales. Hay una profunda desacralización de las jerarquías, y eso también es muy importante en cómo han funcionado estas fábricas. En el año 2004, esta Defensoría del Pueblo, a instancias de varios diputados y diputadas de la Nación, presentó un proyecto de ley. Estos diputados y diputadas presentaron un proyecto de ley basado en un informe que produjo la Defensoría de reforma de la Ley de Quiebras, que permitiera reconocer a estas trabajadoras y trabajadores de estas fábricas, que les permitiera reconocer, primero, el derecho a recuperar la fábrica, y enseguida el derecho a adquirir esa fábrica a través de la compensación de sus créditos como acreedores privilegiados en una quiebra, por ejemplo. Ese proyecto de ley fue votado por unanimidad, aprobado por unanimidad en 2004, y luego perdió estado parlamentario en el Senado de la Nación. Pero finalmente, hay que decirlo, el año pasado, a instancia del Poder Ejecutivo, ese proyecto fue nuevamente enviado al Congreso de la Nación y finalmente aprobado, y hoy la Ley de Quiebra permite la existencia de estas fábricas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. En fin, hay mucho para hablar del tema, sobre el tema. Hay muchos temas, digamos, que se han estudiado y que sería muy interesante ir desmenuzando. Por ejemplo, cómo funcionan las cuestiones de género entre las fábricas, o sea, trabajadores y trabajadoras que provocaron una ruptura fundamental en sus hábitus, es decir, en sus conductas adquiridas a lo largo de los años. El hábitus, en una definición de un sociólogo muy importante, contemporáneo, que se llama Pierre Bourdieu, el hábitus es él lo llama como la potencia activa de todo el pasado, tanto en individuos como en grupos. Y el hábitus permanece, puede acomodarse, puede mutar, pero permanece, es lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que llevamos metidos debajo de la piel. Bueno, estos trabajadores y estas trabajadoras hasta enfrentaron ese hábito, porque de pronto, de tener que llegar a la fábrica, marcar el reloj, ponerse a producir en serie todo el día, y después irse, marcar el reloj, irse a su casa, de pronto tuvieron que poner a producir toda la fábrica, a administrar la fábrica, a comprar, a vender, a hacer números. A cambiar del lado del mostrador. A cambiar todo. Esas rupturas, ¿tuvo un correlato en las, digamos, prácticas de género? Bueno, por eso le digo, hay muchísimas otras cosas para analizar y poder conversar con usted y con la audiencia. Lo hacemos, Horacio. Bueno, cómo no. Hoy es un agradecimiento contenido en esto porque nos ha ayudado a refrescar en muy pocos minutos esto que ha sido la historia inmediata y cercana. Pero queda mucho por hablar. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. El Comité de Defensores del Pueblo del Centro del País participó de la 8ª cumbre institucional de aquella región. Acciones comunes en materia de infracciones viales, el combate al delito de trata de personas y gestiones para llevar a Santa Fe el texto original de la Constitución Nacional que cumple 160 años en el 2013 son las tres solicitudes específicas que elevaron los defensores del pueblo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos a la Junta de Gobernadores, convocados en Paraná, junto a legisladores, ministros, gobernadores, rectores universitarios, empresarios y gremialistas, quienes debatieron sobre una agenda de trabajo en común. El Comité de Defensores de la Región Centro del País está conformado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, de Córdoba, Mario de Cara, de las ciudades de Río Cuarto, Eduardo Muñaini Fayad, de Villa María, Luis José Rey, de Corral de Bustos, Cristina Greco, y de Paraná, Luis Garay. Patricia Calandín, defensora adjunta de Córdoba, comunicó la renovación del convenio por el cual la Defensoría Provincial pone a disposición de Santa Fe y Córdoba el refugio para mujeres rescatadas víctimas de trata. Otra cuestión que abordaron a pedido de la Defensoría de Santa Fe fue el aumento de las multas de tránsito en las rutas que atraviesan las tres provincias en temporada estival y los consecuentes reclamos de cada una de las defensorías. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.